Hablemos del agua y de la naturaleza en la nueva Constitución. La nueva Constitución establece criterios vitales, tales como que las aguas son un bien común natural inapropiable. Es decir, que no tiene dueños, no es propiedad de nadie en particular, porque su uso se realizará de forma democrática, participativa y equitativa. Las aguas serán gestionadas de forma territorial por cada cuenca hidrográfica, estableciendo la protección de sus ríos y esteros. Además, permitirá la redistribución del agua para priorizar el consumo humano y el riego de los sembrados de campesinos y campesinas, lo que nos permitirá asegurar la alimentación. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. El pueblo tiene sed, tiene sed. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.